Lo que es la ciencia, una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Con la participación de Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani y Guillermo Peñalves. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Columnistas Leandro Arteaga, Mariano Bala y Aldo Prico. Operación técnica Federico Pasos. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Sábados de 11 a 13 por Radio Universidad. Muy bien, vaya aclarándose la garganta nomás usted, Elena Gasparri, que nos tenemos que preguntar respecto del azar. Y me parece bien que, bueno, que vaya tomando las precauciones del caso. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, me estoy acomodando por estas situaciones del azar. No pude hacerlo antes, así que disculpe. De todas maneras, uno tiene la sensación, y sobre todo después de haber visto la película Corre Lola Corre, esta en que la chica... cada minúsculo movimiento que realiza o cada pequeña decisión que toma no solo altera su propia vida, sino la de todo el entorno que la rodea, y es un poco lo que, bueno, lo que se propone, ¿no? Es decir, si yo ahora esta virome, en lugar de ponerla enfrente de mí, la pongo al costado, no solo estoy cambiando mi vida, sino también la suya, aunque usted no lo sepa. Los destinos todos. Y esos destinos y esa cuestión, no sé si tendrá que ver específicamente con el azar, pero son muchas de las cuestiones que seguramente vamos a estar planteándonos en el día de hoy. Y contamos con la presencia de la profesora Estela Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La estamos saludando ya y le agradecemos, por supuesto, su presencia aquí en los estudios de la radio. Encantada de estar con ustedes y, por supuesto, muchísimas gracias por haberme invitado. Ella es profesora titular de la Cátedra de Biología en la Facultad de Medicina y, bueno, y con ella vamos a trabajar bastante, o al menos intentaremos hacernos más preguntas respecto de el azar también dentro del conocimiento científico, ¿no? Así es, ¿cómo, cuándo, por qué surge esta idea de pensar en el azar? Una cosa que para nosotros es común, o que hoy podríamos no podríamos pensar la ciencia sin el azar, en la trayectoria de la ciencia y demás no fue siempre así. En algún momento aquello que no se podía explicar directamente se desconocía. Bien, bueno, pero antes de ir al comienzo, digamos, formal de cada una de las intervenciones de nuestros invitados, vamos a comenzar para dar pie a este programa con la columna de Aldo Prico, que nos hace un recorrido etimológico por la palabra azar. Azar proviene de una palabra árabe y pertenece a la cultura árabe española. Azar, que tiene el mismo origen de azahar, esa flor blanca de algunos cítricos con la que se hacían perfumes, significa flor. Claro, uno se puede preguntar por qué la palabra azar y azahar, que son prácticamente lo mismo, flor, designan la probabilidad, designan lo aleatorio, designan la casualidad, la suerte, la fortuna, aquello que no puede ser precisado con exactitud. Y bien, está asociado a un juego. Está asociado al viejo juego de la taba, que bueno, nuestros gauchos y la tradición criolla también lo tuvieron, ¿no? El juego de tirar la rótula de un mamífero al aire y ver si caía con cierta cara para arriba u otra. Es un sucedáneo de los dados. Y justamente la palabra azar significa eso. Dado, el viejo juego del cubo de lados con una asignación de valor en cada una de sus caras, que desde la antigüedad, se jugaba en muchas culturas, tanto asiáticas como europeas. La flor designaba uno de los valores. Lo que está discutido es si era el valor máximo o el valor mínimo. Pero designaba uno de los valores que se esperaba que dara hacia arriba al arrojar el objeto. Y bueno, lo que designaba uno de los valores, es decir, una parte del dado o de la taba o de la rótula del animal, pasó a designar el objeto completo y luego a designar la probabilidad. Tenemos una operación de sinécdoque muy, muy clara, es decir, que una de las partes pasó a designar el todo. Esta palabra azar, que uno quisiera de algún modo vincular con alea, el famoso alea iacta est, atribuido a César, ¿no? La suerte está echada respecto de la guerra de las Galias. Es totalmente forzada. Si bien significan lo mismo, porque alia es en la cultura latina también el juego de dados, no tienen desde el punto de vista lingüístico ningún tipo de asociación. Es solo una asociación semántica que se ha dado porque, bueno, los campos semánticos se comparten. La reflexión que se me ocurre hacer aquí respecto de la palabra azar es lo interesante que hubiese sido, más allá de los restos del lenguaje que han quedado de la cultura árabe en España, lo relevante y lo importante que hubiese sido nuestro destino si la barbarie de la expulsión de judíos y moros llevada a cabo por los reyes españoles no se hubiera llevado a cabo en aquel siglo XV, ¿no? Lo que es la ciencia. También nos acompaña, como cada sábado, Mariano Bala, que es el que le aporta la dimensión filosófica y epistemológica a los temas del día, ¿no? ¿Qué tal, Mariano? Bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, bueno. No sé, Tati, si se te ocurre azarosamente una pregunta disparadora como para que empecemos a hablar justamente de la noción de azar, sobre todo dentro de la ciencia también, pienso, ¿no? Sí, para mí tiene que ver con arrancar el tema a partir de pensar, bueno, cómo se incorpora esta noción a la ciencia, al estudio científico y a la producción de conocimiento científico. Adelante. En general, la idea de azar hace referencia a lo indeterminado, a la incerteza, a la imposibilidad de algo para ser explicado mediante leyes generales y, por lo tanto, trae la dificultad evidente de poder hacer predicciones. ¿Y qué es lo que ha buscado la ciencia tradicionalmente? Predecir. De alguna manera, cuando la magia cae, algo hay que hacer para tener algunas certezas en este mundo donde todo parecía ambiguo. Así nace la idea de azar en la ciencia, que inicialmente, como acá ya se adelantó en la introducción, hace referencia a algo que no conocemos en las ciencias de la modernidad, en las ciencias fuertemente determinísticas. Es decir, en esa manera de pensar inicial de la ciencia moderna, si fuéramos capaces de un conocimiento perfecto de todas las leyes posibles a partir de un estado inicial, no solamente que se puede predecir lo que va a venir totalmente en cualquier momento, sino que se puede deducir todo lo que pasó atrás, dado que el momento presente es nada más que una proyección del pasado. Estamos ante un esquema redondo que la verdad que mientras se sostuvo fue muy tranquilizador. Claro, y hubo algunos hechos, acontecimientos, episodios que fueron determinando que esto no sea tan redondo. Bueno, como siempre sucede con los paradigmas, que son esos sistemas de ideas fuertes que gobiernan momentos de la humanidad y de alguna manera que uno tiene como anteojeras que le permiten captar solo algunos aspectos de la realidad y que en realidad le sirven para interpretar con bastante corrección a lo mejor aspectos de la realidad. Pero es ahí lo que pasa con las medias verdades que terminan siendo medias mentiras, ¿no? Mi campo es la biología, aunque evidentemente las primeras fracturas se van a producir en la física. ¿La biología qué le pasó? La biología de la modernidad quería parecerse a la física, o sea, buscábamos leyes, pero si los físicos tuvieron más suerte que nosotros, de alguna manera, porque la biología es mucha más la incertidumbre. Por ejemplo, ¿qué es lo que se pregunta Monod? Monod fue un premio Nobel de Medicina y de Fisiología, que es uno de los padres de la biología molecular, y él junto con François Jacob, son los dos franceses, desde el Instituto Curie, logran armar un modelo, el primero, que explica la regulación de los genes en una bacteria. Se llama el modelo Operon-Lac. Personas de extraordinaria relevancia científica. Él produce, en los 70 tempranos, un libro que es una verdadera reflexión sobre la historia natural de la biología, que se llama El azar y la necesidad, que parte de una expresión de la Grecia clásica, y él dice, el azar está en el origen último de toda la evolución biológica. Es al azar que se producen los cambios en el material genético. Pero entonces se pregunta desconcertado, ¿cómo puede suceder que inmediatamente que producido el cambio al azar tenga propósito aparente para dar cuenta de la adaptación al ambiente, mantener a los seres vivos y evolucionar también? Monod llega hasta el borde del mar, podríamos decir, lanza la pregunta y dice, ¿cómo hacemos? El problema es que a lo mejor el mar estaba frío, dijo, yo las patas no las meto ahí, que siga otro, puede ser. Así es, no así podemos que pedirle a una persona la completud. Bien, bueno, vamos a alguien a ver si Mariano se anima a meter las patas en el mar frío y si completa un poco esta idea, ¿no? Bueno, recién vamos a dejarle a los escuchas que ellos también vayan sacando sus propias conclusiones. Nosotros vamos a tirar algunos indicios de cómo en cada una de nuestras disciplinas estas cuestiones fueron pensadas. Hay algunas de las cuestiones que plantea la colega que son muy interesantes y podríamos decir también que en la filosofía se intentó desde, como bien mencionaba, desde la época de la filosofía clásica griega, dominar aquellos acontecimientos que eran considerados acontecimientos aleatorios. De hecho, por lo menos una de las definiciones posibles de la filosofía, la que acuña Aristóteles, dice claramente que la filosofía es aquella ciencia que se ocupa de estudiar los primeros principios y las causas últimas a la luz de la razón natural. Por lo tanto, en esa definición ya está contenida una idea de conjura respecto a lo que son acontecimientos azarosos, ¿no? Creo que hay una definición de Aristóteles que decía, menester es que sean indefinidas las causas de lo que sucede por azar. Es decir, el azar está ligado a una completa falta de finalidad de las cosas. Entonces, toda filosofía que tenga como objetivo desarrollar una cosmovisión abarcadora y completa, de algún modo lo que tenía era que dar una fuerte argumentación por vías racionales que intenten precisamente que intenten cubrir, que intenten tapar estas cuestiones que tenían que ver con el azar. Sí. Por ahí esto de tener que ver con, bueno, la reflexión de cómo se llega a la verdad, estoy pensando cómo el azar introduce ahí la incertidumbre y todas las complicaciones a esa llegada hacia la verdad, ¿no? Claro, bueno, de hecho en la filosofía todo lo que tenía que ver con el azar, la incertidumbre, estaba también ligada a conocimientos bajos, conocimientos del vulgo. Esto ya incluso podemos extenderlo y plantearlo en lo que era el esquema del hombre en la Ilustración. El sujeto racional ilustrado era precisamente un sujeto racional que intentaba también, por vía de la razón, conjurar estas cuestiones que tenían que ver con lo aleatorio, ¿no? Es decir, el azar estaba ligado a el conocimiento más bajo, el conocimiento vulgar. El conocimiento filosófico, bajo ningún concepto, podía darle preeminencia a estas circunstancias. Lo que estaba pensando también es, si el azar estaba reservado al vulgo, supongo que cuando el azar se introduce en la ciencia, el científico pierde también su rol de su estatus, o llamémosle, digamos, pasa a ser parte del vulgo, y eso debe ser doloroso. Siempre hay una solución para todo problema. Claro. Y el problema acá se resolvió, haciendo un trabajo sobre el azar a partir de las leyes de la probabilidad. Es decir, se formalizó el azar por medio del conocimiento estadístico. Es decir, si yo no puedo ni explicar por leyes generales, ni predecir lo que va a suceder, lo único que puedo hacer con el azar es conocerlo en cada momento o en forma poblacional a través de las leyes de la probabilidad. Esa fue la domesticación matemática del azar, que ha sido extraordinariamente productiva, vamos a admitirlo. Muy útil. El problema es que, como toda herramienta, sirve para algunas cosas, no para todas. El problema de esto es cuando se toma como la totalidad, ¿no? Como esto sirve para todo. No, claro. El recorrido literario en el transcurso del programa de hoy será Jorge Luis Borges. Lo que elegimos fue La Lotería en Babilonia, y a propósito de su texto, La Lotería en Babilonia, dice Alberto Rojo en un ensayo publicado hace años ya en un librito que salió junto con el Página 12, que se llamaba Cuatro estudios sobre Borges científico. Entonces, bueno, cuenta ahí Alberto Rojo. Alberto Rojo es guitarrista y es quien compone la canción de inicio que tiene este programa. Es decir, no solo es físico cuántico Alberto Rojo, sino que también es músico. Cuenta un encuentro que tuvo con Borges y dice que se sintió, obviamente, bastante admirado ante su imagen. Y cuenta que ahí, por ese entonces, él finalizaba su licenciatura en el Instituto Balseiro. Y le comentó su fascinación justamente por este texto, La Lotería en Babilonia, donde Borges reflexiona sobre el azar y el determinismo. Borges entonces me habló de su ignorancia en materia de física con una respuesta desconcertante que yo habría de citar hasta el cansancio en conversaciones informales con colegas. Ocurre que una anécdota personal con Borges es una gran excusa para la vanidad. Y, por ejemplo, cuenta que la biblioteca de la Universidad de Michigan tiene más de 500 libros sobre él. Pero pocos saben que Borges era un hombre accesible que hablaba igual con un notable como con un desconocido. Y cierra en este fragmento Alberto Rojo diciendo que él se ha encontrado con innumerable cantidad de citas de Borges en textos científicos. No solo La Lotería en Babilonia, sino también la Biblioteca de Babel, para ilustrar paradojas de los conjuntos infinitos, el idioma analítico de John Wilkins, que es un favorito de neurocientíficos y lingüistas, invocaciones a Funes el Memorioso para presentar sistemas de numeración, y hasta inclusive alusiones también en El Libro de Arena y también en El Jardín de los Senderos que se Bifurcan. Lo que nosotros tomamos para el recorrido del programa de hoy es justamente La Lotería en Babilonia. Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul, como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo. Bet. Esta letra en las noches de luna llena me confiere poder sobre los hombres cuya marca es Gimel, pero me subordina a los de Alep, que en las noches sin luna deben obediencia a los Gimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían. Robaba el pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. En la cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel. En el río de los deleites, el pánico. Heráclides Póntico refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido Pirro y antes Euforbo y antes algún otro mortal. Para recordar vicisitudes análogas, yo no preciso recurrir a la muerte ni aún a la impostura. Debo esa variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran o que obra en ellas de modo imperfecto y secreto, la lotería. No he indagado su historia. Sé que los magos no logran ponerse de acuerdo. Sé de sus poderosos propósitos lo que puede saber de la luna un hombre no versado en astrología. Soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la realidad. Hasta el día de hoy he pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables o de mi propio corazón. Ahora, lejos de Babilonia y de sus queridas costumbres, pienso con algún asombro en la lotería y en las conjeturas blasfemas que en el crepúsculo murmuran los hombres velados. Mi padre refería que antiguamente la lotería en Babilonia era un juego de carácter plebeyo. Refería, ignoro si con verdad, que los barberos despachaban por monedas de cobre rectángulos de hueso o de pergamino adornados de símbolos. En pleno día se verificaba un sorteo. Los agraciados recibían, sin otra corroboración del azar, monedas acuñadas de plata. El procedimiento era elemental, como ven ustedes. Naturalmente, esas loterías fracasaron. Su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza. Ante la indiferencia pública, los mercaderes que fundaron esas loterías venales comenzaron a perder el dinero. Alguien ensayó una reforma: la interpolación de unas pocas suertes adversas en el censo de números favorables. Mediante esa reforma, los compradores de rectángulos numerados corrían el doble albur de ganar una suma y de pagar una multa a veces cuantiosa. Ese leve peligro, por cada 30 números favorables había un número aciago, despertó, como es natural, el interés del público. Los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado. Con el tiempo, ese desdén justificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba, pero también eran despreciados los perdedores que no abonaban la multa. La compañía, así empezó a llamársela entonces, tuvo que velar por los ganadores que no podían cobrar los premios si faltaba en las cajas el importe casi total de las multas. Entabló una demanda a los perdedores. El juez los condenó a pagar la multa original y las costas o a unos días de cárcel. Todos optaron por la cárcel para defraudar a la compañía. De esa bravata de unos pocos nace el todopoder de la compañía, su valor eclesiástico, metafísico. Poco después, los informes de los sorteos omitieron las enumeraciones de multas y se limitaron a publicar los días de prisión que designaba cada número adverso. Ese laconismo, casi inadvertido en su tiempo, fue de importancia capital. Fue la primera aparición en la lotería de elementos no pecuniarios. El éxito fue grande. Instada por los jugadores, la compañía se vio precisada a aumentar los números adversos. Jorge Luis Borges, La Lotería en Babilonia, del libro Ficciones de 1944. Lo que es la ciencia. Yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? el cementerio, ha dividido para separarlo de lo real. Que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. Lo que es la ciencia. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola, ¿qué estaría, Belardo? ¿Qué tal te dice? De Antonio. Lo que es la ciencia. Tan gran contra Belardo, señora, no voy a dejar de llamar. Damián Berceñazzi, subsecretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. En la medicina, porque en la vida es un azar. La vida es posible gracias al azar. Entonces, no es que está predeterminado que esto será de esta forma, sino que es justamente el azar y la posibilidad de lo imprevisible y de lo impredecible es lo que garantiza, como decíamos antes, la belleza de la diversidad. Entonces, el azar genético es el que permite que tengamos distintas características morfológicas o fenotípicas, los hijos de una pareja que puede ser ambos morochos o al revés, o una pareja de rubios que tienen un hijo de ojos oscuros, o por ejemplo en el tema de las especies, para no quedarnos en la especie humana, la polinización que las abejas generan y producen y garantizan a partir de su viaje entre una flor y otra de distintas especies es lo que ha permitido a lo largo de la historia del planeta la diversidad de flora y de fauna que hoy tenemos, ¿no? Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Yo sigo enganchado con este ensayo de Alberto Rojo, donde, bueno, también explica algunas nociones mínimas de física cuántica y habla de dos revoluciones conceptuales de la mecánica cuántica, le llama él. Dice que una es la pérdida de la idea de trayectoria en favor de una descripción en términos de las probabilidades de las trayectorias, ¿no? Y la otra es la pérdida de la existencia de una realidad objetiva en favor de varias realidades que existen simultáneamente. Supongo que eso no solamente es aplicable a la física, imagino que ha impregnado también a otras disciplinas, ¿no, Estela? Absolutamente. Para empezar, una de las revoluciones actuales es romper esa especie de espejo, ¿no?, entre el pasado y el futuro. Es decir, cuando algo era lanzado se iba a dar sí o sí, ese es el determinismo. Cuando vemos que las direcciones de la evolución biológica, que yo diría en este momento la idea más organizadora del pensamiento biológico que tenemos, ve a cada lado las desviaciones. Mono decía algo muy interesante, que era cuando por azar se cruzan series que eran en sí misma relaciones causa-efecto. El azar está en ese encuentro, ¿no? Y es lo que él llamaba, Monod, el azar esencial. Imaginen ustedes la trayectoria de los meteoritos que caen hace 60 millones de años en un mundo de dinosaurios y genera un invierno nuclear que acaba con la vida de todo aquello que tenga un tamaño más o menos superior a un gato. Eso derrumba el mundo de los reptiles y es la oportunidad de la radiación de los mamíferos. Si yo hubiera estado presente como biólogo extraterrestre afuera, mirando el mundo de los dinosaurios del Cretácico, yo hubiera predicho un individuo racional, tal vez, pero reptil. Si los pobres mamíferos eran unas cositas chiquititas que pasaban escapándose por la noche entre los dedos de los dinosaurios, que eran los veloces, los de sangre caliente, perfectamente adaptados, pero grandes. De manera que lo imprevisible y la ruptura de esa relación nos hace decir que cada situación tiene una probabilidad de ser. Uh-huh. Como las tiradas de los dados, realmente, de alguna manera, y llama a la incertidumbre de saber qué va a pasar en cada una. Y por el otro lado, ya que estamos hablando de los observadores, otro de los de las certezas que se cae, de alguna manera, es cuán objetivos somos. Es decir, esa idea de que somos terriblemente objetivos, cuando sabemos que no lo somos, y lo hemos aprendido con dolor, porque fíjense que la historia reciente y triste del siglo XX, cuando uno empieza, a mí me ha interesado particularmente la bioética, que está también muy relacionada con estos temas que estamos tratando, nos dice que para el mundo académico alemán, Auschwitz era un monumento a la academia. Si eso no es tener una percepción social distorsionada de gente que pretendía ser objetiva, y estamos hablando de profesores del Instituto Robert Koch de Berlín, no del hombre inculto, ¿qué es sino pensar que vemos lo que de alguna manera estamos condicionados a ver? Eso desde lo social y desde lo biológico también, porque si yo fuera una abeja vería una parte del ultravioleta que ahora no veo. Uh-huh. Sí, Mariano, esto que está diciendo Estela por ahí nos abre la posibilidad de empezar a pensar o la posibilidad de pensar algo que dice Esther Díaz de Cóvila en uno de sus textos, que es la epistemología como ideología, ¿no? Como una forma también de ver en un momento determinado. Bueno, claro, hay una cuestión que uno puede efectivamente decir, es decir, el conocimiento va variando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las comunidades que establecen estatutos de verdad. Ahora, decir eso en el de actualmente es decir poco también, ¿no es cierto? Es decir, a mí me resultó muy interesante algo que dijo Estela, en relación a sobre todo a la primera de las intervenciones, que había dicho una cosa que para mí es interesante, sobre todo para que no quede una idea equivocada de esto del azar. Es decir, que no estemos más frente a un mundo determinista no quiere decir que a partir de ahora entonces nos cruzamos de brazos y no podemos decir nada de nada, sino a mí me gustaría remarcar esta idea de que la erosión del determinismo no significa la producción del desorden y la ignorancia, ¿no es cierto? En este sentido, a mí me parece que es muy interesante entonces clarificar sobre todo algunas cuestiones, porque muchas veces se utilizan como sinónimos. Por ejemplo, evidentemente nosotros hemos desplazado ciertas formas ciertas formas de ver, ¿eh? No sé, o sea, ya hoy no nos podemos regir por leyes de la naturaleza como se hablaba antes, pero hoy sí se puede hablar de leyes de la probabilidad, pero estamos hablando de leyes, es decir, estamos hablando también de ciertas y determinadas capacidades que existen en el ámbito de lo científico, en el ámbito del pensamiento y de la reflexión, por tratar de dar explicación también de estas situaciones situaciones y contextos de incertidumbre y de aleatoriedad. Si me permiten, precisamente el paradigma complejo no abate, digamos, no elimina el paradigma de la simplicidad, lo incorpora y lo utiliza a fondo en todo lo que puede permitir explicar y predecir, solo que no se cierra en el paradigma cuando el paradigma no da explicación. Es decir, estamos en un momento de ruptura hacia algo superior, más inclusivo, porque hay algunos fenómenos que son irreductibles, que no se pueden simplificar y para los cuales estamos avistando, todavía tenemos a lo mejor que pensar en nuevas herramientas de exploración. Esa es la cuestión. Yo coincido plenamente que no estamos volviendo de ninguna manera a algún primitivismo idealista de ninguna naturaleza, por lo menos parte de la mayor parte de los pensadores de la complejidad actuales. El puntapié a este diálogo fue la física cuántica y las modificaciones que produjo en el pensamiento y en el quehacer científico. Y para hablar también de estas cuestiones desde el punto de vista de la física cuántica en sí, es que vamos a convocar al profesor Mario Castagnino. Él es profesor emérito por la UBA, investigador del CONICET. Es académico de Ciencias Matemáticas y Física Naturales, también participa en el Instituto de Física de Rosario y trabaja en el Planetario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día. Hola. Sí, hola, Mario. Sí, lo escucho verdaderamente muy lejos. Bien, no, le decía que lo convocábamos también para explicarnos ¿qué es exactamente la física cuántica y cómo se la podría explicar a alguien que, bueno, como uno, no termina de entender qué es esto del átomo que puede estar en todas las direcciones posibles? Muy bien. Mire, se la voy a explicar de la manera más simple. A fin del siglo XIX, comienzos del XX, evidentemente los medios de investigación, los medios del laboratorio empiezan a permitir medir velocidades mucho más grandes y ver objetos mucho más chicos. Sencillamente por razones tecnológicas aparecen esos dos fenómenos. Ahora, cuando aparecen esos dos fenómenos, el mundo cambia, pero no cambia tanto. El mundo se vuelve relativo o se vuelve perspectival. La noción de relatividad o de perspectiva entra a jugar. Tomemos un ejemplo. Consideremos un automóvil. Evidentemente, si usted lo mira de delante, o lo mira de atrás, o lo mira de costado, el automóvil se ve distinto. Eso no le llama ninguna no es nada sorprendente. Hay una perspectiva de delante, una perspectiva de atrás, y una perspectiva del costado. Una foto de delante, una foto de atrás, una foto del costado. Pero esas fotos, que tienen dos dimensiones, no son el auto. El auto es algo que tiene tres dimensiones. Es un volumen, y el auto se explica mirando las fotos, pero evidentemente una cosa son las tres fotos y otra cosa es el auto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, se produce la mejoría en la medición, produce que se puedan ver cosas a mucho más velocidad y cosas mucho más chicas. Entonces, cuando las cosas se mueven a gran velocidad, del orden de la velocidad de la luz, aparece una primera noción de perspectiva, que se llama la relatividad. Esa relatividad es la relatividad de Einstein. Resulta que, oh sorpresa, hay un científico en un laboratorio con todos sus aparatos, el reloj, una regla, una balanza, un amperímetro, un voltímetro, todo lo que usted quiera. Y hay otro científico en otro laboratorio moviéndose a gran velocidad respecto al primero. Cada científico ve una perspectiva distinta de la realidad, como en el caso del auto. ¿Y qué es lo que ve? Que para cada uno de esos dos científicos, el tiempo pasa de manera distinta. El tiempo, que para cada científico, en el laboratorio pasa exactamente lo mismo que en la habitación que está usted y yo, no hay nada raro. Pero cuando los científicos se comunican entre un laboratorio y otro, encuentran que el tiempo no es lo mismo. Por ejemplo, ven una estrella fugaz que nace y que muere. Los dos toman el tiempo y uno dice, mire, la estrella fugaz ha durado 3 segundos. Y el otro dice, ah, sí, sí, desde mi laboratorio ha durado 4. Eso parece medio absurdo, porque uno diría, el tiempo de vida, uno ve en la noche una estrella fugaz y es 3 segundos, siempre 3 segundos. Para un científico, en un laboratorio es 3, para el otro es el 4. Y es exactamente igual que en el caso del auto. El auto de costado, de frente o de atrás se ve distinto, pero el auto como objeto de 3 dimensiones es el auto. Hay una realidad que lo representa. En el caso del laboratorio es lo mismo. Un laboratorio es como si viese la estrella de un lado y otro laboratorio es como si viese la estrella fugaz de otro lado. Los ven que viven tiempos distintos. Pero hay una realidad que es la estrella, que en el fondo es descrita de un laboratorio viviendo 2 segundos y del otro laboratorio viviendo 3 segundos. Nos preguntábamos si esto tiene que ver con el origen de la indeterminación en la ciencia. Sí, yo diría que comienza una indeterminación ficticia en la ciencia. La ciencia sigue siendo perfectamente exacta, pero se da cuenta que las perspectivas son distintas. Ese es el gran salto que hay que hacer. O sea, lo que cambia es la posibilidad de medir algo. No. Cada uno de los dos laboratorios miden como toda la vida, con los mismos aparatos. Lo que cambia es que los laboratorios no se pueden poner en contacto. Es como si uno quisiese. Un señor saca una foto delante del auto, otro del costado, y con esas fotos que ellos ven, quisieran armar el auto sin tener en cuenta que tiene 3 dimensiones. Bien. ¿Se da cuenta? Sí, a eso me refería yo, la imposibilidad de ver en las fotos el auto tal como es. Claro, el auto, y eso es un hecho que usted en este momento está viendo algo en 2 dimensiones en el fondo. Exacto. Pero fíjese, no, a usted no le llama nada la atención eso. Usted ve, no sé, el micrófono que tiene delante de una forma, su compañero de otra. Pero un micrófono es un objeto y no le llama la atención. Sin embargo, las dos perspectivas son distintas. Entonces aquí es lo mismo. A grandes velocidades, cada uno de los dos científicos ve el mundo como lo vemos nosotros en este momento. Pero cuando se quieren poner entre los dos para encontrar la realidad que hay en realidad detrás de lo que están viendo, necesitan una nueva fórmula, se llama la transformación de Lorentz. Y esa fórmula dice que un científico va a ver la vida de la estrella fugaz en 2 segundos y el otro 3. Bien. Entonces el problema es concebir, en el fondo el problema es concebir esa realidad, que en el caso del auto es muy trivial, y en el caso de esto que estoy contando, que es el problema de la relatividad, es más difícil. Pero usted se da cuenta que conceptualmente uno puede admitir perfectamente que el objeto en sí es distinto que sus perspectivas de distintos lados. Nos acompaña aquí en el estudio la profesora Estela Martínez, quien, bueno, quería hacer alguna observación, algún comentario sobre lo que Mucho usted gusto. Decía. Encantada, doctor. Encantado. Es muy conocida la expresión de Einstein: Dios no juega a los dados. Eso lo voy a contar enseguida. Entonces le he dado el pie. Empezó con la relatividad porque es más fácil de entender. Porque esa expresión es de la de que de alguna manera está siendo desafiada. Le voy a contestar en un momento. Ahora, esto que acabo de decirle es la primera gran corrección del siglo XX, que es la teoría de relatividad. La velocidad modifica la naturaleza del objeto y las perspectivas tienen que coordinarse de una manera distinta con la transformación de Lorentz. ¿Está bien? Ahora vamos a la segunda corrección. Empezaron a ver objetos mucho, mucho más chicos que los que se veían antes. Por ejemplo, los protones, los electrones, los átomos. Y se dieron cuenta que acá pasa exactamente lo mismo, pero a otro nivel. Fíjese lo que pasa. Un observador ve el átomo de una manera. Y ese observador resulta que empieza a razonar sobre el átomo. Y para razonar sobre el átomo usa la lógica, que usa la lógica de todos los días, la lógica con la cual estamos hablando nosotros dos, la lógica normal, que la lógica de Aristóteles, que si usted quiere darle un nombre técnico, como fue codificada por un señor que se llamaba Boole, se llama la lógica booleana. Nosotros estamos hablando con lógica booleana. Los políticos hablan con lógica booleana. Se comprende perfectamente, por ahí no dicen la verdad, pero no importa, la lógica de ellos es booleana. O sea, todos nos entendemos con lógica booleana. Entonces, cuando un observador ve un científico, mira un átomo de cierta perspectiva, lo ve y lo puede entender perfectamente con lógica booleana. O sea, en su laboratorio todo pasa igual. El tiempo está medido por el reloj, no hay problema, y su lógica es booleana. Hay otro observador que mira el mismo átomo desde otro laboratorio, también lo describe con lógica booleana. ¿Está bien? O sea, totalmente común y de todos los días. Ahora los dos observadores quieren entender qué es el átomo visto de dos distintas perspectivas, como el auto visto de dos distintas perspectivas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es una lógica booleana? Una lógica donde se puede decir lo siguiente: mire, que el gato esté vivo o el gato esté muerto, Es lo mismo que el gato esté vivo o muerto. Repito, que el gato esté vivo o el gato esté muerto, es lo mismo que el gato esté vivo o muerto. Nadie me lo va a discutir. Bueno, la lógica que hay que usar para entender ahora el objeto, ese átomo, pero visto de distintas perspectivas, entender cuál es la realidad de ese objeto, no es más booleana. Y eso quiere decir que esa lógica es distinta, y en esa lógica, que el gato esté vivo o el gato esté muerto, no es lo mismo que el gato esté vivo o muerto. O sea, es una lógica que no nos permite razonar como todos los días. Bueno, esa es la esencia de la mecánica cuántica. El mundo que, manejado por esa lógica que no es booleana, una lógica distinta a la que estamos usando usted y yo en este momento, una lógica rara y difícil de entender, muy difícil de entender. Ese mundo es un mundo de probabilidades. En ese mundo no hay certeza, esa lógica habla de probabilidades. En ese sentido, el mundo real es un mundo de dados, y Dios juega a los dados. No podemos entender el objeto átomo, que en cada perspectiva lo vemos muy fácil, como objeto total, sin admitir que es probabilístico, y como el átomo ha sido creado por Dios, Dios juega a los dados. Esto que le estoy costando, a don Alberto Einstein nunca le gustó. Nunca le gustó, y se murió sin creerlo, y dijo esa frase, Dios no juega a los dados. Hoy sabemos que el gran Einstein se equivocó. Dios juega a los dados. Esa es la teoría que en este momento aceptan el 99% de los científicos que se ocupan del tema. Sí, nos acompaña en el estudio el profesor Mariano Bala, que también quería hacerle un comentario. No, ¿qué tal? Buenos días. Escucho bien. Buenos días, doctor. Bueno, realmente lo felicito por la explicación y lo didáctico de lo que ha expresado. Yo vengo del campo de la filosofía. Interesante, porque fíjese, y eso se lo voy a decir, lo que he dicho lo he tratado de decir como físico. Exactamente. Pero en el fondo la relevancia filosófica de todo esto es muy grande. Bueno, y eso es un poco lo que le quería preguntar. Perfecto. No sé si desde lo filosófico o podríamos decir también incluso desde lo social. Porque uno advierte que muchos de los términos que se utilizan en el terreno de la física, esto del principio de incertidumbre, claro, de las leyes probabilísticas, es como que ha sido traspolado al terreno de las ciencias sociales muchas veces para defender posturas que yo no sé si desde el terreno de la física se podrían defender con mucha fuerza, como es esta idea del relativismo cultural y bueno, ese tipo de variables que surgen muchas veces tomando prestados nociones de las ciencias físicas. Bueno, y eso es muy, muy pertinente lo que usted me dice. Aquí resulta que yo sin querer o queriendo he dicho, hay una realidad en cada una de las perspectivas, ¿no es cierto? Esa realidad como la realidad bidimensional del auto. Pero hay otra realidad en la combinación de las perspectivas, que sería el auto de tres dimensiones. Cuando usé la palabra realidad, pasé de dominio, porque la realidad es estudiada por la filosofía. Ahora, si uno quiere entender la cosa profundamente en este tema, no pueden prescindir de la filosofía, y eso es estrictamente cierto. Entonces, si yo quiero entender esta realidad con todo, tengo que usar la filosofía. Vale decir, la realidad en cada una de las perspectivas, vale decir, en cada uno de los laboratorios de estos dos científicos que hemos imaginado, es la realidad de Aristóteles. Es la lógica de Aristóteles y la realidad de Aristóteles. Es la lógica de Newton y la realidad de Newton, que es la lógica de Kant y la realidad de Kant. Kant específicamente dice que él está construyendo una filosofía en base a las ideas de Newton. Pero resulta que eso es cierto en cada uno de los laboratorios. En el laboratorio total, la física no es newtoniana, ni remotamente. Y ahí hay que construir una filosofía adecuada a entender la realidad del laboratorio total. Bueno, esto quiere decir que los filósofos no deben ser ajenos de lo que yo estoy diciendo. Y yo tengo la clara conciencia que la filosofía es fundamental para entender esto. Tan la tengo clara que hace 10 años que estoy trabajando con una filósofa y estamos publicando papers en revistas de filosofía internacionales sobre este tema. Ahora digo, señores filósofos rosarinos, ayúdenme, por favor. Estoy deseando que vengan los filósofos a ayudarme. Entonces quiere decir que yo lamento que la filosofía... Vale decir, la filosofía es un instrumento, es como la matemática. Yo no puedo hacer todo esto sin usar fórmulas matemáticas, y los matemáticos son muy conscientes que nos ayudan. Los filósofos no. Y todo lo que yo estoy diciendo, yo lo diría mejor, y de hecho lo digo mejor en mis papers, ¿no? Lo diría mejor si estuviese, si yo lo usase, si pudiese usar sin ayuda de un filósofo, el lenguaje filosófico en completo. Entonces, la física tiene que tener dos patas auxiliares, la matemática y la filosofía. Y eso es muy, muy importante, y los filósofos tendrían que usar la filosofía, empezando por la ciencia más fácil. Y la ciencia más fácil de entender es la física. Es la física, ciencia más pavota. Lamento mucho que se vayan a usar estos conceptos en sociología, que es una ciencia enormemente más complicada. Las mal llamadas ciencias duras son las más sencillas. Hablan de átomos, hablan de electrones, son cosas muy sencillas. Las mal llamadas ciencias blandas hablan de las cosas más complejas, la sociedad, el comportamiento del individuo en forma colectiva. Entonces, por favor, filósofos, ¿por qué no me ayudan con las cosas fáciles a mí que tengo? Se meten con cosas mucho más complicadas. ¿Dónde las analogías con la física pueden ser muy peligrosas? Porque justamente estamos en un tema muy, muy complicado. Evidentemente, si la física, que es la ciencia básica, es perspectival, o digamos, depende de las perspectivas, yo estoy totalmente de acuerdo que la sociología también va a depender de las perspectivas, sin duda. Pero, ojo, describir el auto fotografiándolo de distintos lados es muy sencillo. La perspectiva se ve muy bien. Pero describir una sociedad, cuáles son los lados, qué sé yo, no se da cuenta, la filosofía tendría que encarar problemas más fáciles antes de meterse en esos problemas tan difíciles. Esperemos haber entonces generado un encuentro aquí en este espacio entre la filosofía y la física. Le agradecemos mucho la participación. Me gustaría muchísimo, porque resulta, yo estoy ansioso de aspirar filosofía. Bien. Me ayuden los blandos. Yo soy un duro con aspiración de blando, que no son muchos, por cierto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mario Castanino, le agradecemos muchísimo su colaboración y seguramente lo volveremos más a... Más o menos entendieron. Absolutamente, ha quedado... Bueno, eso me alegra tanto. Muy bien, muchas gracias, Mario, hasta luego. Allí pasó Mario Castanino, profesor emérito por la UBA, investigador del CONICET. Él también es académico en ciencias matemáticas y físicas naturales, participa en el Instituto de Física de Rosario, también trabaja en el Planetario, y como nos comentaba, nos dio alguna primera aproximación a la física cuántica, y creo que se generó un momento muy rico. Me pareció muy interesante cómo también intentaba describir, o este ejemplo que utilizaba de ver un auto con fotografías de varios ángulos, y pensaba si algo de eso, de fotografiar la realidad desde distintas direcciones y después hacer un empalme de fotografías para generar ilusión de movimiento, si eso no es algo que está presente también en el cine. Pilar Vallejo Sinali, ¿qué tal? ¿Qué tal? Para empezar, podemos decir que la primera etapa en la creación de una película es escribir el guión. Y desde este momento, el azar está presente. ¿Por qué? Porque el guionista elige un tema, un poco azarosamente, entre los miles de temas que se le presentan y lo desarrolla. Pero deja de lado un montón de otros temas. Entonces, escribe la primera línea o la idea general, que se la llama usualmente storyline. Una vez que logra esto, el guionista deja sus ideas libradas al azar para que la historia vaya tomando forma. Hay ciencias garrapiñadas y maní con chocolatí. Hay ciencias garrapiñadas y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, acá para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Algunos ejemplos para pensar el azar desde el cine. Una de las primeras experiencias en cuanto a efectos especiales tuvo que ver con algo fortuito. Esta situación tan clásica del personaje u objeto que aparece, desaparece y que tiene que ver con el detenimiento del rodaje, ocurrió de casualidad durante la filmación en una plaza en donde la cámara, por un determinado desperfecto, interrumpió el fotografiado y luego lo reanudó. Cuando la película se proyectó, el espectador y realizador del mismo film se dio cuenta que había personajes que estaban y que luego no. Pero fue algo no más que casual. A partir de ello, se implementó una y otra vez como uno de los más famosos y todavía utilizados trucos cinematográficos. Otra anécdota, y tiene que ver con los tenebrosos tiempos de la última dictadura militar en Argentina. Me cuenta un amigo, Emilio Belón, que había asistido al cine a ver el estreno de la película Vestida para Matar, de Brian De Palma, en donde, si recuerdan, Angie Dickinson aparece, y con un doble de cuerpo, bañándose desnuda para el ojo del espectador, ese ojo mirón. Sorpresivamente, la película se vio así, en unos tiempos en donde la censura, por supuesto, se respiraba a flor de piel. Resulta ser que por un equívoco, el proyectorista, o como fuera que ocurrió, terminó exhibiendo de manera completa, sin cortes de censura, la película. Desde ya que cuando, me cuenta Emilio, concurrieron nuevamente al cine, los cortes ya estaban presentes. Pero fue obra del azar lo que permitió que, durante los tiempos de la dictadura, pudiese verse esta película tal como la había pensado el realizador. Pensar el azar nos remite a situaciones que tienen que ver con imprevistos y que el cine negro norteamericano tanto supo explotar. Por ejemplo, una película muy B y muy clásica, The Tour, El Desvío, del europeo Edgar Ulmer, como, bueno, uno de estos tantos artífices del mejor cine norteamericano, que venían de Europa. De pronto, el personaje, que es alguien malogrado, termina siendo levantado en el medio de un viaje a ningún lado, como le ocurrió a todos estos personajes, a lo largo de la ruta. Hay un accidente que terminará por dar muerte al conductor. Y él, siendo inocente, termina por tomar la decisión equivocada y terminará escapando de algo que no hizo, pero de acuerdo con las mismas circunstancias del hecho, se verá obligado a escapar. Esto también se ve en tantísimas otras películas de la época, una época, convengamos, ¿no?, muy turbada por los ecos de la Segunda Guerra Mundial, por la paranoia creciente respecto del macartismo. En el cine de Billy Wilder se puede apreciar. I'm Las Vegas. En Bésame Tonto, Dean Martin toma el camino que se abre con el automóvil. Una vez que hace esto, va a conocer la historia paralela. Es lo mismo que le ocurre a William Holden en El Ocaso de una Vida, esa obra maestra, en donde él, escapando de quienes quieren quedarse legítimamente debido a deudas con su automóvil, termina por dar con una vieja mansión olvidada y allí toda una historia también por descubrir. Es Norma Desmond. De las películas mudas, era una estrella. O en Pacto de Sangre, en donde Fred McMurray, un, digámoslo así, inocente vendedor de seguros, por golpear la puerta y no encontrar al dueño, terminará hablando con la esposa para caer víctima de su seducción letal. No deja de ser también esto la temática preferida de Hitchcock, la del hombre equivocado. Este es también el título de una de sus famosas películas, interpretada por Henry Fonda, el personaje ordinario que, por una de las casualidades del azar, termina por ser confundido por alguien extraordinario. De esta manera el espectador podía todavía compenetrarse más con lo que acontecía en las películas. Esto es Radio Universidad. 12 del mediodía. ¿Otra vez? Las 12. ¿Otra vez? Las 12. Peor. Ajá. Esto es Radio Universidad. Ah, bien. 12 del mediodía. ¿Otra vez? Las 12. Ay, qué suerte. Muy bien. Bueno. Martes 7 de diciembre. Sí, sí, sí. Última fiesta del año en Radio Universidad. ¿Vamos de nuevo? Martes 7 de diciembre. Última fiesta del año de Radio Universidad. En el Berlín, pasaje Zavala 1128. Acordate, martes 7. Total, el miércoles 8 es feriado y ese no lo corren. ¿Te parece, Lea? Sí. Actividades 2010 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. En La Siberia, Riobamba 189 bis. Danzas folclóricas, danzas contemporáneas, danzas brasileñas, tango, yoga, aero local. Informes e inscripción de lunes a viernes de 9 a 16 en Riobamba 189 bis. por teléfono al 480-8590 o por correo electrónico a ccfontanarosa@unr.edu.ar. Actividades 2010 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Lo más importante es reírse. Martes, 7 de diciembre, última fiesta del año de Radio Universidad. En el Berlín, pasaje Zavala 1128. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés descargar contenidos de los programas de la radio. Con Jorge, por favor. Hola. Dígale que me atienda, que es de la radio. Escucha. Hola. Escucha. Hola. Antonio. Sí, de Antonio, sí, de Antonio. María Susana Puebla, docente de la Cátedra Políticas de Educación de la Facultad de Humanidades y Psicología de la UNR. Lo tomamos lo más aproximado en la imprevisibilidad de algún factor que interviene y que modifica la situación que está en estudio o que está en análisis, ¿no? Algún factor no previsto. Es imprevisibilidad, la única que se aproximaría a lo azaroso. Tanto para el método de investigación, que uno lo plantea, bueno, esto es lo posible, y para el análisis o para el diagnóstico que uno puede hacer, siempre está esa alternativa de que en algún momento hay algún factor que puede intervenir no previsto y que puede surgir de otro lugar. Lo que es la ciencia. Por Radio Nacional, tenga los resultados de las quinielas. Estamos en el fondo del mar. No tenemos nada. Ni a Perón tenemos. Pará, tenemos. Todavía tenemos. ¿Qué tenemos? ¡La Lotería de La Rioja tenemos! ¡Sí, tenemos! Quiniela vespertina de la provincia de Buenos Aires. Primer premio, 3.277. Segundo. Apostamos a lo que mejor hacemos. Apostamos a informarte. LT8, el centro de la información. ¡Llegó la danza de la fortuna! ¡Afortunada noche, amigos! Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango, que es el ritmo del 2 por... ¡Vale! ¡Por una cabeza! ¡Caramba! ¿Una sola botella? ¡Ay, darling! ¡Leí, ¿Para qué le habrán puesto caballos? Baja de carrera, se acabó la timba, un final reñido. Lotería Nacional, logramos que los números hagan mucho por la gente. 1750, ubicación 2. Se inicia la primera columna. Todavía tenemos. ¿Qué tenemos, Quijote? Tenemos un país bárbaro, tenemos la democracia, tenemos la familia, y la de La Rioja también tenemos. Tenemos un súper gordo millonario. Lotería de La Rioja, la alegría de ganar. ¿Esta es la ventanilla de Sarampión? Sí, señor, esta es. ¿Quiere darme 1.500 ganadores? Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. El clip de recién lo que mostraba también era una dimensión del azar en términos de suerte. Y la suerte muchas veces está presente en esto que se entiende como serendipia, que es un descubrimiento o hallazgo afortunado o inesperado. Y sobre eso va a hablar Eugenia Peretti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es así, pero en realidad el azar no solamente interviene en los juegos y en las posibilidades de ganar, sino que el azar, o como vos bien dijiste, la suerte, cambió el destino de muchas investigaciones científicas. Son muchos los descubrimientos que fueron consecuencia de factores fortuitos y de científicos atentos que supieron aprovechar esa ocasión. Estos son algunos ejemplos. La historia de la ciencia está asignada por el azar. Sobran en ella los grandes descubrimientos fruto de grandes accidentes. Aun cuando nuestras mentes asocian el progreso científico con la rigurosidad, la planificación y la exactitud, la ciencia nos sorprende con descubrimientos inesperados. Sí, con aquellos que no estaban escritos en ningún guión, con lo que nadie esperaba encontrar. El caso de Arquímedes es ya conocido por todos. El matemático griego se sumergió en una bañera que terminó por rebalsar y descubrió así su famoso principio. Un cuerpo desplaza una masa de agua equivalente al volumen sumergido. Otro ejemplo, una manzana que cayó de un árbol a los pies de Newton le hace pensar en lo que más tarde será la primera ley de gravitación universal. Seguimos contando, en 1928 Alexander Fleming olvidó una placa con una bacteria. La bacteria se contaminó con un hongo que le impidió seguir creciendo. Había descubierto la penicilina. De ahí en adelante la lista es interminable. George de Mestral no había pensado en un cierre cuando intentaba averiguar por qué algo se le pegaba en su ropa. Aún así inventó el famoso velcro que todavía hoy utilizamos. El laboratorio Bayer buscaba un antiséptico interno cuando descubrió accidentalmente el más popular de todos los analgésicos, la aspirina. El invento de la pila eléctrica tampoco tenía como objetivo la fabricación de un dispositivo para el almacenamiento de energía. John Wesley Hutt estaba buscando un material para reemplazar el marfil de las bolas de billar cuando un accidente doméstico lo llevó a descubrir el celuloide. El LSD, los rayos X, el teflón, los endulzantes artificiales, todos forman parte de esta curiosa lista. ¿Pero qué tienen en común todos estos descubrimientos? Todos ellos fueron descubiertos por accidente, mientras el científico iba en búsqueda de otra cosa o cuando el azar intervino para dar un giro inesperado y dejar boquiabiertos a más de uno. Sea como sea, lo importante es que el científico esté preparado para hacer de estos accidentes fortuitos grandes descubrimientos. Como dijo en su famosa frase el científico francés Louis Pasteur, en el campo de la observación, la suerte favorece solo a la mente preparada. Lo que es la ciencia. Y siguiendo a Pasteur, ¿usted está preparada, Elena Gasparri? ¿Está preparada para recibir a la suerte? Sí, puede ser que me pase algo que después redunde en que no la tenga, que es lo que me viene pasando en esta vida triste. No, me interesaba retomar la charla aquí con algo que se planteaba en relación a lo positivo de los descubrimientos y el azar, que me parece que una mirada más tradicional, que como decíamos fuera de micrófono, considero que está arraigada muchas veces en algunas, ya ni siquiera disciplinas científicas, sino en algunos científicos particularmente, hacen interpretar al azar o a esta idea de la incertidumbre como lo que no podemos controlar, como lo que está, lo reconocemos, existe ahí, pero como una mirada negativa hacia el azar. Y me parece que hay una serie de líneas de autores que empiezan a pensar, o que vienen pensando ya en realidad, que se empiezan a reconocer ahora, esta idea del azar como lo positivo. Cortázar lo decía, todo aquello de creativo que tiene eso que no se puede explicar y predecir, ¿no? Claro, hay toda una corriente nueva que viene convergiendo a partir, yo diría, de la segunda mitad del siglo XX y que a lo mejor puede llegar a tener un gran énfasis en la ciencia del siglo XXI, que es el paradigma de la complejidad. La complejidad no rechaza al azar y no lo ubica como la fuente de errores, precisamente. Le da ese papel creativo, porque se asumen los sistemas mucho más complejos, donde tal vez las causas iniciales pueden ser determinísticas, pero después está la convergencia y tal la ramificación que se va perdiendo esa relación y finalmente el suceso, la salida del sistema, no se puede predecir. Es clásicamente el hormiguero. Si uno, como chico, se pudiera seccionar, nosotros cuando éramos chicos íbamos con una palita rompiendo hormiguero para ver lo que hacían las hormigas. Aparentemente es caótico el hormiguero, es nada más que hormigas corriendo para todos lados. Y si tomamos una hormiga sola, probablemente sí, no podamos realmente predecir nada. Sin embargo, el hormiguero funciona como un todo altamente ordenado. Lo que pasa es que no puede ser entendido desde un punto de vista de las relaciones causa-efecto rígidas del pensamiento determinista. Y eso que se aplica al hormiguero, está aplicándose a las redes neuronales. Las redes neuronales, el cerebro y la plasticidad extremada del cerebro, nunca íbamos a entender el funcionamiento del sistema nervioso central en base al análisis, a la disección de áreas y viendo lo que cada área por separado iba a hacer, porque el cerebro no funciona así. Por otro lado, el cerebro, digamos, supera a una computadora porque puede arreglarse con datos imprecisos, como lo logra, con datos ambiguos, como lo logra. De manera, ese tipo de sistemas tan importantes en la biología son inabordables si uno los mira desde un paradigma que deja fuera al azar como ruido o como algo que hay que minimizar. Porque el azar es causa allí y es a su vez efecto también. Y en una complejidad que recién ahora estamos empezando a descubrir. Yo quería rescatar algo de lo que dijo el doctor Castagnino en el sentido de que este tipo de conocimiento, así como él llama a la física, a los filósofos, los biólogos los están llamando también, de hecho están participando, porque los nuevos caminos de la ciencia son cada vez menos parcelados. Los campos de la ciencia son transculturales por fuerza y de hecho los grandes descubrimientos como el mecanismo de la herencia vienen de cuando los investigadores vienen de campos distintos y convergen sobre objetos que no son ni de los biólogos, ni de los comunicadores, ni de los filósofos, porque está impregnado de esa complejidad tan enorme. Por eso, en ese paradigma, el azar no es un ruido. Claro. Bueno, Mariano, desde la filosofía te convocaron ya desde diferentes lugares y nos interesa también una mirada, bueno, cómo la epistemología no atiende a esta idea del azar como lo positivo o como lo creativo en el conocimiento, en la producción de conocimiento. Bueno, claro, siempre y cuando definamos, bueno, qué es lo que se entiende por epistemología, ¿no? Uno entiende o tiende a definir la epistemología como aquella rama de la filosofía que se ocupa de la fundamentación del conocimiento científico, ¿no es cierto? Acá obviamente estamos entrando en un terreno afín al de Estela y al del doctor Castagnino. Yo diría que acá hay una cuestión interesante. Estela hablaba del paradigma de la complejidad, un paradigma que yo la verdad que no desconozco más de lo que no puedo aportar demasiado en relación a esto. Sí me interesa decir que obviamente las cuestiones ligadas al azar están vinculadas a una crítica muy fuerte a una idea del determinismo entendida como la idea de que el pasado no puede efectivamente determinar lo que ocurrirá. Ese cuestionamiento ya viene dado en el siglo XIX. Es decir, el siglo XIX, como bien dijo en un primer momento Estela, con la creación de leyes estadísticas, se intentó precisamente desplazar esta idea de la ley natural hacia algún otro tipo de regularidad. Por ejemplo, que establezca una distinción entre lo normal y lo patológico. Entonces, esta idea de leyes estadísticas sirvieron para, por ejemplo, en ciertos y determinados momentos, vincularlas con lo que eran consideradas desviaciones. El suicidio, crimen, locura, enfermedad. Es decir, estas cuestiones también, gracias a las leyes estadísticas, se pudieron avanzar sobre estos aspectos. Es decir, hay una forma de regularidad que ya no es la regularidad de lo inexorable a través de las leyes de la naturaleza, sino de leyes, diríamos, probabilísticas. El censo de hogares. O sea, fíjense ustedes, a mí lo que me interesaría plantear desde el punto de vista epistemológico es cómo las herramientas o los instrumentos de medición muchas veces sirven para cambiar la configuración de lo que nosotros entendemos. Voy a decir algo que puede ser provocativo y que puede a algún oyente resultarle chocante, ¿no es cierto? Pero leyendo un texto de Ian Hacking, un filósofo de la ciencia muy interesante, hacía un análisis de que, por ejemplo, Karl Marx, interpretaba los mínimos detalles de las estadísticas oficiales, por ejemplo, de los informes de los inspectores de fábrica. Y la pregunta sugerente que yo transfiero a ustedes y al público es, ¿quién tuvo mayor efecto sobre la conciencia de clase, por ejemplo? ¿Marx o los autores de los informes oficiales que fueron los que crearon las clasificaciones en las que las personas a posteriori se reconocen? Es decir, esta pregunta lo que está planteando es la incidencia de en leyes estadísticas de lo que o mejor dicho de leyes que intentan desde la probabilidad regular el regular cierto conocimiento, es decir, cómo también la herramienta de que el científico utiliza sirve también para generar configuraciones diversas en relación a lo que nosotros mismos estamos pensando. Ahí la importancia de la herramienta de inscripción, ¿no? Donde cuál es, está asociado o a lo mejor estoy confundida un poco a la idea de, bueno, la verificación, ¿no? La idea de justificación que también tiene la sociedad y que termina o que tiene un canal de relación directa con aquello que aceptamos también y donde nosotros nos autocolocamos en relación a el imaginario que tenemos de aquello que es medible, de aquello que es menos azaroso, ¿no? Claro. Bueno, la verificación es un concepto que acuñaron los positivistas lógicos a principios de siglo. Ese es un pilar que ha sido muy cuestionado, evidentemente ya no se puede plantear en el terreno de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, el criterio de verificación como un criterio único, ¿no es cierto? Esto ha sido altamente cuestionado por diversas corrientes de la filosofía y la ciencia que sobre todo plantearon esta idea de que el estatuto de la verdad muchas veces va dependiendo de lo que las comunidades construyen como creencias, como redes conceptuales, sí, como tradiciones. Esto también evidentemente se va modificando y también va perdiendo fuerza la idea de la verificación como único criterio de validación de una proposición. Sí, en relación a las redes comunales y a las creencias y demás, yo a lo mejor erróneamente, pero tengo cierta visión y en algún sentido coincidíamos con Estela fuera de micrófono, es que hay algunas cuestiones, una de ellas es la idea de la verificación y la validación, que están más arraigadas en culturalmente de lo que uno cree, aunque la ciencia haya avanzado en otro sentido, ¿no? Es muy interesante porque la medicina pasa de ser el avance del conocimiento a partir de la práctica clínica hace un gran salto y durante el siglo XIX fundamentalmente y XX pasa a ser la medicina basada en la validación de hipótesis científicas, ¿verdad? O sea, hay un gran salto y todo es investigación clínica. La práctica, por ejemplo, el descubrimiento de la vacuna se hace porque un médico rural, Jenner, mira cómo las personas que atendían a las vacas, que tenían la viruela de las vacas, que se contagiaban, tenían las manos lastimadas y de ahí sacó la idea de que debía haber una, no tenía la menor idea, estamos hablando del siglo XVII, ni la menor idea de inmunidad, pero sacando pus, que no es pus, el líquido de esas pústulas, inoculando a las personas, podía evitarse la viruela. Bueno, ese tipo de investigación no existe en este momento. Acá se formulan hipótesis que deben ser validadas a través de la investigación clínica. Ese armazón, que da tan buenos resultados en algunos aspectos, ciega a otras cosas. Ciega a las medicinas tradicionales. Ciega a los saberes de la gente. Porque aquello que no surgió aparentemente por ese mecanismo oficial es como un conocimiento de segunda. Eso es un problema también, es un gran problema. Hay un ejemplo triste en este momento de cómo la India ha tenido que defenderse contra los sistemas de patente de los laboratorios que pretendían patentar las semillas de NEM, que es un, no sé exactamente cómo se pronuncia, NEM, que se usó 2 o 3 mil años en la medicina védica y la medicina occidental no la consideró hasta que fueron sacadas las semillas de la India y patentado el sistema occidental de extracción y después se pretende venderle a los hindúes el mecanismo porque ya está validado cuando ellos lo han venido usando miles de años y los médicos hindúes nunca intentaron una patente porque admitían que era un saber popular. Es decir, hay un momento que hay una escisión demasiado tajante entre el mecanismo de generación oficial de la ciencia y del conocimiento, que se olvida de los saberes que son más dispersos, menos organizados, pero no por eso menos ricos e interesantes. Y a esos también hay que reintroducirlos dentro del gran saber. Estamos en lo que es la ciencia, quienes nos acompañan, bueno, Estela Martínez, que era quien recién hablaba, antes Mariano Bala, estamos preguntándonos por el azar, y dentro de lo que se estuvo charlando recién, apareció la noción de estadística, ¿no? Y es por eso que ahora sumamos a esta conversación a María Teresa Blaconá. Ella es la directora de la Escuela de Estadísticas y docente de la cátedra Series Temporales en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por atendernos. Nos preguntábamos, bueno, ¿cómo desde la estadística se puede regular o se puede medir las cuestiones azarosas? Bueno, justamente la estadística trata de introducir, ¿no es cierto?, en lo que llamamos sus modelos, toda la parte azarosa, es decir, los modelos, por ejemplo, matemáticos, son modelos que son estrictos, ¿no es cierto?, una función, una ecuación estricta. En cambio, todos sabemos que el mundo, el universo, está lleno de incertidumbre, de azar, y todo ocurre por alguna incertidumbre, y todo lo que va a ocurrir tiene incertidumbre. Bueno, los modelos estadísticos o la estadística lo que trata es de controlar esa incertidumbre y dar juicios en base, ¿no es cierto?, a relaciones que tienen, ¿no es cierto?, el error, digamos, controlado, es decir, podemos saber con cuánto error estábamos diciendo alguna aseveración, ¿no? Aparece ahí la idea de probabilidad asociada a los márgenes de error. Claro, aparece la idea de probabilidad, es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos que estamos estudiando, digamos, por ejemplo, los pesos de los recién nacidos, y tenemos dos grupos bastante parecidos, salvo de las mamás, salvo, por ejemplo, en que unas han hecho control prenatal y otras no lo han hecho, cuando se hace el promedio de los nacidos de una mamá y de las otras mamás, teniendo controladas todas las otras variables, uno el promedio ese siempre va a ser distinto. Entonces uno se pregunta, ¿es por el azar que fue realmente, que es distinto, o es que realmente existe algo que lo hace ser distinto? Eso es lo que justamente se hace con la probabilidad. Si yo tengo muy baja probabilidad de que esas dos grupos de recién nacidos provengan de madres que tienen hijos con con el mismo peso, entonces diré, no, realmente las madres que no se hacen control prenatal, por ejemplo, tienen hijos de menor peso, o sea que el azar hace que haya una diferencia. Si siempre hay una diferencia, cuando nosotros tomamos resultados o mediciones, ¿cierto? Nunca vamos a tener dos grupos, por ejemplo, exactamente con los mismos valores. Entonces, lo que hace la estadística es probar si eso se debe realmente al azar o si existe alguna causa, algo que hace que, por ejemplo, en este caso, los dos grupos sean distintos. Yo te estoy dando un ejemplo muy sencillo, de esto tan sencillo también puede haber cosas bastante más complejas, ¿no? Claro, da la impresión de que cuando la idea de la multicausalidad se incorpora, sí, a la idea de la estadística, el margen, sí, de error en esa probabilidad es menor. Claro, por supuesto que uno se quiere probar alguna hipótesis sobre una determinada, por ejemplo, en este caso, el peso de las madres con control o sin control, tiene que tener controlada todas las otras variables, porque si no pueden entrar en confusión, porque y si yo no tengo en cuenta, o sea, que sabemos que todos los problemas son multivariados, muy difícil que un problema sea univariado. Y lo único que nosotros damos es resultado en función de probabilidades, es decir, si hay poca probabilidad de que pueda ser, por ejemplo, en este caso, que los niños de estas dos poblaciones sean distintas, ¿no? Bien. No, digo, lo que pensaba es que también es cierto, más allá de que se estudie, digamos, la probabilidad o que se dé cuenta de la probabilidad, lo que también es cierto es que muchas veces llamémosle el discurso estadístico, no sé si es que se lo puede mencionar así, tiene un efecto de verdad muy fuerte. Cuando uno quiere probar algo y recurre a las estadísticas, tiene, más allá de que la variable sea la probabilidad o la multicausalidad, genera un efecto muy fuerte dar un número estadístico. Realmente, no, la verdad no la tenemos. Claro. Es decir, nosotros justamente trabajamos con la incertidumbre. Uh-huh. Es decir, con el error, con la incertidumbre. Y bueno, lo que nosotros decimos, esto se puede ver al azar o no al azar, sino que está actuando una causa o algo. A veces no me gusta hablar de causa porque a veces no son causas. Pero nosotros, incluso, todos los resultados que damos, no es la verdad. Claro. Porque para que sea la verdad, tendría que tener probabilidad uno de que sea, para que sea la verdad. Y realmente eso no prácticamente no existe. O sea que el resultado que uno da tiene su cuota, ¿no es cierto?, de error. O sea que no se puede tomar como que esa es la verdad. Lo que sí es, ¿no es cierto?, al revés. Es decir, si yo compruebo algo que tiene muy baja probabilidad de por ejemplo de provenir de, en este caso, del mismo grupo, eso tampoco es una certeza, pero bueno, yo digo, tiene muy baja probabilidad, o sea que pienso que es muy difícil que se dé una igualdad, ¿no es cierto?, por ejemplo, entre esas dos poblaciones. Sí, profesora. Pero nunca hablamos de la verdad, ¿eh? Los estadísticos, para nosotros la verdad así no existe, porque justamente lo que tratamos siempre de trabajar es con la incertidumbre, con el error y la incertidumbre que hay en todo en la naturaleza, y tratamos de solucionar o dar respuesta, no solucionar, perdón, dar respuesta a algún problema con un grado de incertidumbre controlable. Eso para nada es la verdad, ¿eh? Claro, esto determina también, lo veníamos charlando sí, en la mesa aquí, una transformación, que pasar de, usted dice, yo no hablo ni de causa ni de verdad, es muy importante sí, al interior de la estadística, pensar en no hablar de causa y verdad, cuando uno piensa desde el imaginario común, o si se quiere desde el inicio de la estadística como ciencia, la idea de la causa o la predicción causal como justamente predecir aquello que va a suceder. Esto no, de la causa justamente es algo que en la estadística se tiene mucho cuidado, porque realmente, por ejemplo, los modelos que algunos dicen que son causales, como son los modelos de regresión, poniendo, ¿no es cierto?, unas variables para que me expliquen otra, eso no hay realmente que una es causa de la otra. Hay una relación, pero no puedo hablar de causa. Eso es justamente por desconocer realmente la estadística, se le achacan a veces a la estadística problemas que no son realmente de la estadística. Yo te puedo dar un ejemplo muy sencillo, muy que incluso es una broma, ¿no es cierto?, que te dice la estadística no sirve porque si hay dos personas y una se come un pollo y el otro no se come ninguno, la estadística me dice que cada uno se comió medio pollo. Y eso tampoco es así, porque la estadística también me dice que hay el rango entre los dos valores que hay es uno. Entonces yo inmediatamente la estadística me está diciendo uno se comió un pollo y el otro no se comió ninguno. Lo que pasa es que la información numérica y la estadística como información pueden ser muy poderosas, y como cualquier ciencia o cualquier trabajo puede ser empleado en forma ética o no. Y también a veces el desconocimiento hace que no se tenga realmente la dimensión de lo que la estadística puede brindar. La estadística no nos puede brindar, como te dije, la verdad, no nos puede, muy difícil que nos dé realmente la causa, sí lo que nos dice que hay una relación, que hay poca probabilidad que eso suceda de esa forma, pero nunca es, ya te digo, la verdad. Muy amable, María Teresa, por estos minutos con Radio Universidad. Bueno, gracias a ustedes y saludos a todos los que están en la mesa. Muy bien, gracias. Hablamos con María Teresa Blaconaya, la directora de la Escuela de Estadísticas y docente de la Cátedra Series Temporales en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. lo que es la ciencia. En la Babilonia borgiana, el juego ha evolucionado más allá de la mera expectativa de ganancia para pasar a ser una metáfora del azar que rige al mundo. Esto lo dice Pablo Capana en su artículo La Lotería Política y la Democracia del Azar, publicado en el año 2004 en el suplemento Futuro, de página 12. Los babilonios de Borges han exacerbado esta incertidumbre al punto de introducir el azar en todo. La riqueza, el poder, el prestigio y las profesiones se distribuyen por sorteo. Al cabo de los años, todos han sido alguna vez magnates o mendigos e ignoran cuál será su suerte el día después. De este modo, su vida se ha beneficiado con aquello que ignoran los griegos, la incertidumbre. Borges, dice Pablo Capana, seguramente estaría pensando en los filósofos, porque, en realidad, el azar jugaba un gran papel en las instituciones democráticas atenienses. Después de las reformas de Pericles, los miembros del Consejo de Estado y los eliastas, los 500 jueces del Tribunal Popular, se elegían por sorteo. Precisamente esa fue una de las causas de que aparecieran los sofistas, profesores rentados que educaban a un soberano que frecuentemente carecía de otra experiencia política por la que había adquirido en las asambleas. Aristóteles, que definía a la democracia como el régimen donde uno gobierna y es gobernado, decía en la política que la elección era un procedimiento más aristocrático que el sorteo, porque el azar no reconoce privilegios. Nadie ignora que el pueblo de Babilonia es muy devoto de la lógica y aún de la simetría. Era incoherente que los números faustos se computaran en redondas monedas y los infaustos en días y noches de cárcel. Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizás más directas. Otra inquietud cundía en los barrios bajos. Los miembros del colegio sacerdotal multiplicaban las puestas y gozaban de todas las vicisitudes del terror y de la esperanza. Los pobres, con envidia razonable o inevitable, se sabían excluidos de ese vaivén notoriamente delicioso. El justo anhelo de que todos, pobres y ricos, participasen por igual en la lotería, inspiró una indignada agitación cuya memoria no han desdibujado los años. Algunos obstinados no comprendieron o simularon no comprender que se trataba de un orden nuevo, de una etapa histórica necesaria. Un esclavo robó un billete carmesí que en el sorteo lo hizo acreedor a que le quemaran la lengua. El código fijaba esa misma pena para el que robaba un billete. Algunos babilonios argumentaban que merecía el hierro candente en su calidad de ladrón. Otros, magmánimos, que el verdugo debía aplicárselo porque así lo había determinado el azar. Hubo disturbios, hubo efusiones lamentables de sangre, pero la gente babilónica impuso finalmente su voluntad contra la oposición de los ricos. El pueblo consiguió con plenitud sus fines generosos. En primer término, logró que la compañía aceptara la suma del poder público. Esa unificación era necesaria dada la vastedad y la complejidad de las nuevas operaciones. En segundo término, logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Quedó abolida la venta mercenaria de suertes. Ya iniciado en los misterios de Bell, todo hombre libre automáticamente participaba en los sorteos sagrados que se efectuaban en los laberintos del dios cada 60 noches y que determinaban su destino hasta el otro ejercicio. Las consecuencias eran incalculables. Una jugada feliz podía motivar su elevación al concilio de magos o la prisión de un enemigo, notorio o íntimo, o el encontrar en la pacífica tiniebla del cuarto la mujer que empieza a inquietarnos o que no esperábamos rever. Una jugada adversa, la mutilación, la variada infamia, la muerte. A veces un solo hecho, el tabernario asesinato de C, la apoteosis misteriosa de B, era la solución genial de 30 o 40 sorteos. Combinar las jugadas era difícil, pero hay que recordar que los individuos de la compañía eran y son todopoderosos y astutos. En muchos casos, el conocimiento de que ciertas felicidades eran simple fábrica del azar hubiera aminorado su virtud. Para eludir ese inconveniente, los agentes de la compañía usaban de las sugestiones y de la magia. Sus pasos, sus manejos eran secretos. Para indagar las íntimas esperanzas y los íntimos terrores de cada cual, disponían de astrólogos y de espías. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada Kafka, había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión general, daban a la compañía. Las personas malignas o benévolas depositaban delaciones en esos sitios. Un archivo alfabético recogía esas noticias de variable veracidad. Increíblemente no faltaron murmuraciones. La compañía, con su discreción habitual, no replicó directamente. Prefirió borrajear en los escombros de una fábrica de caretas un argumento breve que ahora figura en las escrituras sagradas. Esa pieza doctrinal observaba que la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y que aceptar errores no es contradecir el azar, es corroborarlo. Observaba asimismo que esos leones y ese recipiente sagrado, aunque no desautorizados por la compañía, que no renunciaba al derecho de consultarlos, funcionaban sin garantía oficial. Esa declaración apaciguó las inquietudes públicas. También produjo otros efectos, acaso no previstos por el autor. Modificó hondamente el espíritu y las operaciones de la compañía. Poco tiempo me queda. Nos avisan que la nave está por zarpar. Pero trataré de explicarlo. Jorge Luis Borges, La Lotería en Babilonia, del libro Ficciones de 1944. Lo que es la ciencia. They really aren't. Thanks very much, Luther. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica, que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. Sobre el azar estamos hablando hoy, sobre el azar recién hablaba Julio Cortázar, y sobre el cine y el azar va a hablar ahora Pilar Vallejo Sinale. A la hora de rodar una película, o sea, cuando se filma, cada director tiene una forma particular de trabajar. Están los que prefieren tener todo resuelto de antemano o los que trabajan dejando un lugar al azar. Y tenemos como ejemplo a dos directores conocidos. Uno es Alfred Hitchcock, que trabaja intentando mantener todo bajo control. Por eso evitaba, cuando podía, trabajar con animales y con niños para no tener imprevistos. Y el caso contrario es el de Woody Allen, que prefiere jugar con el azar. Según cuentan, el mismo día que se filma, decide cómo van a ser las acciones de los actores y los encuadres. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores. Vas a entrar a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. 50, he dicho 50. Quiero 50.000, tráemelos. Me da por el culo de dónde los saques. Cabrones, ¿cómo les cuesta soltar la pasta? Uno de los lugares inevitables para pensar el azar es el casino. Este es el título de una de las películas de Martin Scorsese, este submundo habitado por jugadores compulsivos y por mafiosos, que es otra de las figuras recurrentes en el cine de este grandioso realizador. Bienvenido a Las Vegas, esto es un negocio lucrativo del mundo real. Una película también de no hace mucho tiempo, Blackjack 21, Blackjack, penosa película con un cada vez más malogrado Kevin Spacey, nos mostraba este mismo lugar en donde la suerte y el azar trataban de ser manipulados. Y esto nos lleva a pensar también la misma figura que el azar tenía para los antiguos griegos, una figura femenina. Femenina por inmanejable, precisamente, por inaprensible. La fortuna no puede ser manipulada. Es buena o mala de acuerdo con los caprichos que tiene. De acuerdo con los caprichos que tiene por femenina, justamente. Dicen que todos perdemos 21 gramos en el momento exacto de la muerte. En 21 gramos, el plot que genera todo el desarrollo argumental tendrá que ver con un accidente de tráfico. Y este accidente de tráfico ocurre casualmente, aun cuando haya ciertos elementos que de alguna forma terminan dando este accidente como resultado. El 3 de septiembre de 1973, a las 18 horas 20 minutos y 32 segundos, un boscón de la familia de las Califoride, capaz de batir las alas 14.000 veces por minuto, se posaba en la calle San Vincent de Montmartre. Algo similar también ocurría en Amélie. La película comenzaba con un moscardón, miren ustedes, con un moscardón que se detenía, que detenía su vuelo sobre un adoquín de la calle para ser arrollado por un automóvil. Ese solo hecho, absolutamente imprevisible, va a desencadenar toda la película. Y aquí se genera lo más interesante, hasta dónde el azar y hasta dónde la previsibilidad de las situaciones. Si hablamos de buena suerte, también estamos hablando de mala suerte. Hay un muy famoso personaje de la historieta también llevado al cine, Fulmine, dirigido por Caen Salaberry, en donde Pepe Arias interpretaba a este malogrado personaje que bastaba su presencia para que ocurrieran desgracias. ¿Qué pasaría si el que no podía comprometerse? Solo la idea del matrimonio es permanente. Por fin se arriesgará. Algo similar a lo que, cómo no, le va a ocurrir a Ben Stiller en La novia de mis pesadillas. Si bien es una remake la película y está basada en la obra de Neil Simon, aquella deidad rubia, tan bonita y tan angelical, de pronto se volvía lo peor que podría habérsele ocurrido al ahora malogrado personaje interpretado por Ben Stiller. Bruce, él es Harvey Dent. Rachel me contó todo sobre ti. ¿De verdad? Espero que no. Hay un personaje clásico en la gran galería de villanos de Batman que es dos caras. El lado bueno, el lado malo, la mala o la buena suerte, y esto también en función de la moneda que este ampón acostumbra a lanzar al aire para decidir así sus actos. Había una historieta que siempre me quedó grabada por lo siguiente, en donde para derrocar precisamente al villano, lo que hace Batman es fabricar una moneda que cuando el villano la tira al aire, cae y queda sobre el filo rodando. Y esto le terminaba generando, bueno, un disparate mental al personaje porque no podía finalmente decidir. O mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano. Hay un hecho crucial que a Julio de Gracia lo va a hacer decidir acerca de qué camino tomar en la parte del león. En el tanque de agua de la terraza de su pensión, el personaje va a descubrir el botín escondido por un grupo de malhechores. La película es de Aristarain y está filmada en el año 1978, en plena dictadura militar. A partir de aquí, bueno, todos los distintos ecos que la película, como policial negro que es, permitía lucubrar y todavía lo hace. Una gran película. Y desde esto, bueno, justamente señalar que Aristarain nunca filmó para la dictadura, sino que filmó en la dictadura militar. Un gran film. Chris Johnson tiene la habilidad de ver las cosas antes de que ocurran. Y si puedes ver el futuro, puedes cambiar el presente. Lo ideal sería poder adelantarnos al interrogante al cual el azar nos expone. Hay un film que trabaja esta situación, que es The Next, con Nicolas Cage. La película es espantosa, pero está basada en un cuento del gran Philip Dick. Tanto en el cuento como en la película, el personaje, interpretado lamentablemente por Nicolas Cage, se adelanta unos segundos en el futuro y así es que puede todo el tiempo saber qué es lo que le va a ocurrir. Lo que pasa es que este personaje ya no tiene sorpresas en su vida. Y a partir de esta situación, el saber qué es lo que le iba a ocurrir volvía bastante predecible como tonta la existencia del personaje. Algo que, de hecho, la película terminaba por corroborar por lo tonta que era en sí como film. Pero de todas maneras, creo que la problemática no dejaba de estar presente. Y esta situación, de alguna manera, pensémosla ante lo que nos ocurre hoy por hoy cuando vamos al cine. Vamos al cine y de alguna manera ya sabemos qué es lo que vamos a ver. No hay azar con determinado tipo de cine, que es el cine norteamericano más convencional. Soy universitario. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Soy intelectual. Muy inteligente. También pensemos en aquel gran capítulo de Los Simpsons en donde de pronto e imprevisiblemente Homero se vuelve inteligente. Le quitan ese crayón, esa cerita que tenía en el cerebro desde bebé. Y desde esta situación él se da cuenta, claro está, de un montón de cosas. Va al cine y entiende que la película que están viendo con, no recuerdo mal, con Richard Gere y Julia Roberts, sabe él cómo va a terminar. Y lo dice en voz alta. Todos los espectadores allí presentes lo echan a patadas porque no quieren que les arruine la velada. De alguna manera, el cine nos expone un poco esto. Qué bueno cuando nos encontramos con un film que nos quita de lo habitual. Pero tengamos en cuenta, al espectador medio, así como al ciudadano medio, y esto conforme a una industria cultural que sabemos muy bien, pauta tiempos libres y tiempos laborales, no le gusta demasiado este tipo de sorpresas. Bienvenidas sean cuando ocurren. Será mejor ir al cine y ver una de estas películas que no sabemos muy bien qué es y observar qué nos ocurre luego de ello. Lo que es la ciencia. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola. Hola. Hola, ¿qué estaría, Belardo? ¿Otra vez qué? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿Otra vez qué? Tan gran encuentro a Belardo, señora, no voy a dejar de llamar. Sandra Valletaro, investigadora y profesora titular de Epistemología de la Comunicación y BLAST, Conjeturas sobre el Sujeto, de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNR. El azar es importantísimo para los estudios en comunicación porque, por definición, la comunicación justamente se caracteriza por tener un elemento fuertemente aleatorio, fuertemente azaroso, porque uno puede saber más o menos cómo se inicia una comunicación, pero nunca va a poder predecir a partir de ese inicio cómo se va desarrollando esa comunicación. Por lo tanto, ese concepto de azar es muy importante para evaluar, digamos, los procesos comunicativos, y se lo estudia desde distintas disciplinas, por ejemplo, desde la cibernética, desde la teoría de los sistemas, y ciencias afines, digamos. Pero bueno, es central para los estudios en comunicación la noción de azar. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Y sí, estamos hablando hoy de azar. Hablamos ya del juego, de la lotería. Lamentablemente no se puede saber qué número va a salir. Algunos dicen que tienen tanta mala suerte que juegan a todos los números y salen letras. Sí se puede saber qué probabilidad hay de que un número salga, por ejemplo, en la lotería. Pero ¿se puede medir la probabilidad de que un jugador meta un gol en un partido? Parece que sí se puede. Lo explica mejor en este didáctico ejemplo el profesor Adrián Paenza en el programa Alterados por Pi, que sale por el canal Encuentro. Lo curioso es que la matemática, las ciencias matemáticas, tienen una rama que se llama teoría de juegos. Uno aprende a estudiar estrategias, estudiar comportamientos, la posibilidad de seguir jugando aún como adulto. El referí cobró penal. ¿Cómo decide el jugador para qué lado va a patear? La matemática también se ocupa del fútbol y del dilema del arquero y del pateador, sobre todo a la hora de ejecutar un penal. Cada uno tiene dos posibles estrategias. Para el que patea, las estrategias son apuntar o a la izquierda o a la derecha. Para el arquero, las estrategias son tirarse a la izquierda o tirarse a la derecha. Lo que pasa es que los dos tienen que tomar las decisiones al mismo tiempo. No pueden esperar a ver qué hizo el otro, porque en todo caso ya sería demasiado tarde. Las chances de atajar o de convertir son parejas. Si el arquero se tira para el mismo lado que eligió el que patea, se lo va a atajar. Y si se tira para el otro lado, va a ser gol. Esta situación la estudia una rama de la matemática que es bastante joven, tiene menos de 70 años, y que se llama teoría de juegos. Ese penal se ve como un juego de estrategia donde se enfrentan dos contendientes. En realidad, el pateador pudo haber venido estudiando al arquero. Y a su vez, este pudo haber venido estudiando a quién es el que va a patear. Si sabe que el jugador que tiene delante tira siempre los penales para la derecha, se tira para ese lado y listo. Pero a su vez, el pateador puede saber que el arquero siempre se tira para la derecha. Y justo en ese momento entonces decide cambiar y se lo tira para la izquierda. Ninguno de los dos es tan ingenuo. Lo que hacen es variar sus estrategias para despistar al rival. Cualquier variación en la que el otro puede encontrar un patrón es riesgosa. La solución, entonces, es no tener patrones. ¿Pero cómo es posible lograrlo? Y muy fácil. Uno recurre al azar, porque si eligiera de acuerdo con un patrón, ya lo podrían haber descubierto y en todo caso decidir hacia dónde patearle para hacerle el gol. ¿Para qué otras cosas se puede usar entonces la teoría de juego? Los matemáticos descubrieron que con las mismas técnicas matemáticas que analizaban los juegos de cartas y de tablero, podían aplicarla a otras ramas. Enseguida se dieron cuenta que servía, por ejemplo, para la economía. La ley de la oferta y la demanda, que todos escuchamos, muchas veces escuchamos hablar de eso, se puede analizar con las leyes de la teoría de juegos. Un ejemplo típico es una entrevista de empleo, donde uno sabe cuánto quiere ganar, pero cuando el entrevistador le pregunta, uno sabe que tiene que decir un poco más y que el otro le va a ofrecer un poco menos y en algún momento van a llegar a un acuerdo. A veces uno sabe que va a ocurrir un suceso con determinada probabilidad. Cuando jugamos al truco, ¿sí?, alguien canta en vivo y puede tener o no puede tener, puede estar mintiendo. Y entonces, a veces uno tiene 27 y bueno, tiene una corazonada y dice quiero, y a veces tiene 27 y dice no quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azar y la información de si el otro miente mucho, miente poco, es importante. Y eso se puede medir. Lo que es la ciencia. Sí, lo que ni la matemática ni Adrián Paenza me pueden explicar es por qué el paraguayo Alfredo Mendoza la tiró a la segunda bandeja al Morumbí en la final del 92 con el San Pablo. Porque ahí hablaba de derecha e izquierda, pero tirarla a la segunda bandeja no está contemplado ni por Paenza ni por las matemáticas. Así que no sé si esta respuesta me satisface. Ya producción está llamando a Paenza para consultarle esto tan importante. O al paraguayo Mendoza. Para el mundo, la ciencia y la universidad. Bien, charlábamos recién y yo miraba y tomaba nota de algunas cuestiones que nos habían quedado. En realidad creo que como la mayoría de los programas de esta temporada en lo que es la ciencia, cada programa va abriendo un nuevo escenario de discusión y pensábamos recién con la gente aquí en la mesa, fuera de micrófono, en la posibilidad de, justamente en la posibilidad de pensar en futuros programas donde asociemos la idea de azar a la noción de estrategia, a la noción de toma de decisiones tanto política como ética, y cómo esto nos había abierto, o este programa nos había abierto, y en ese sentido había cumplido con su objetivo una serie de interrogantes más. Estamos ya cerrando el programa. Estela, Mariano, algo como para, no cerrar, sino para dejar abierto para una próxima oportunidad. Yo quería agregar que el azar en la ciencia ocupa distintas perspectivas, en la medida de que nuevos paradigmas admitan posibilidades más amplias, puedan entender que los opuestos pueden coincidir, que tal vez no es, como planteó Monod, la disyuntiva entre azar o necesidad finalmente, sino que es azar y necesidad, es estrategia, es no cegarse en los modelos siempre que utilizamos para interrogar al mundo, tienen limitaciones sociales, limitaciones de la propia condición humana, y la teoría debe servirnos, y en esto también el rol que la teoría le asigna al azar, tiene que servirnos en cuanto a iluminar, pero no cerrarse o enceguecerse y ponerse límites. Sí, Mariano. Bueno, a mí me interesaban fundamentalmente remarcar dos cuestiones. Una, digamos, el acontecimiento conceptual más importante del siglo XX fue haber descubierto que el mundo no está sometido al determinismo. Eso es una cosa que para mí es fundamental dejar, por lo menos, sentada esta posición. Lo otro es que, si bien el azar limita nuestra capacidad de predicción, no la elimina. Esto es para que tampoco la gente caiga en el desasosiego de pensar de que porque vivimos en un mundo de probabilidades o en un mundo no determinista, estamos sometidos a el imperio del todo vale, ¿no es cierto? Esto también me parece interesante dejarlo remarcado, y obviamente también decir que las leyes de la probabilidad han triunfado también en el terreno filosófico, en lo metafísico, en lo epistemológico y también en lo ético, y también esto podemos dejar los puntos suspensivos para otros programas respecto a lo que son estos esquemas de teoría de la decisión, que involucran también aspectos éticos en la medida en que entendamos lo ético como el estudio de lo que debemos hacer. Muy bien, muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Estela. Han sido muy gentiles por estar aquí. Al contrario, ¿eh? Ha sido para mí un gusto compartir la mesa con ustedes. Muy bien, además de Estela Martínez y Mariano Bala, también estuvieron en el programa de hoy, bueno, Mario Castanino, María Teresa Blaconá, escuchamos a Susana Puebla, Damián Merceniassi, Sandra Valdetaro, en controles estuvo Ana Gandola, la columna de cine con Leandro Arteaga, la columna El recorrido etimológico, en la voz de Aldo Prico, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, María Eugenia Peretti, Cristian Asiani, Martín Parodi, Elena Gasparri, Javier Acuña y Guillermo Peñalves, que es quien le puso la voz a La lotería en Babilonia, el texto de Borges, y con eso nos despedimos en el programa de hoy. Será hasta el próximo sábado. Por inverosímil que sea, nadie había ensayado hasta entonces una teoría general de los juegos. El babilonio no es especulativo. Acata los dictámenes del azar, les entrega su vida, su esperanza, su terror pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberínticas ni las esferas giratorias que lo revelan. Sin embargo, la declaración oficiosa que he mencionado inspiró muchas discusiones de carácter jurídico-matemático. De alguna de ellas nació la conjetura siguiente. Si la lotería es una intensificación del azar, una periódica infusión del caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa muerte, la reserva, la publicidad, el plazo de una hora o de un siglo, no estén sujetas al azar? Esos escrúpulos tan justos provocaron al fin una considerable reforma cuyas complejidades, agravadas por un ejercicio de siglos, no entienden sino algunos especialistas, pero que intentaré resumir siquiera de modo simbólico. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a un otro sorteo que propone, digamos, 9 ejecutores posibles. De esos ejecutores, 4 pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo, 2 pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos, otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas, otros pueden negarse a cumplirla. Tal es el esquema simbólico. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final, todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren un tiempo infinito. En realidad, basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible, como lo enseña la famosa parábola del certamen con la tortuga. Esa infinitud coincide de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería que adoran los platónicos. Algún eco deforme de nuestros ritos parece haber retumbado en el Tíber. Helio Lampiridio, en la vida de Antonio Heliogábalo, refiere que este emperador escribía en conchas la suerte que destinaba a los convidados, de manera que uno recibía 10 libras de oro y otro 10 moscas, 10 lirones, 10 osos. Es lícito recordar que Heliogábalo se educó en el Asia Menor, entre los sacerdotes del dios epónimo. También hay sorteos impersonales, de propósito indefinido. Uno decreta que se arroje a las aguas del Éufrates un zafiro de Taprobana, otro que desde el techo de una torre se suelte un pájaro, otro que cada siglo se retire o se añada un grano de arena de los innumerables que hay en la playa. Las consecuencias son, a veces, terribles. Bajo el influjo bienhechor de la compañía, nuestras costumbres están saturadas de azar. El comprador de una docena de ánforas de vino damasceno no se maravillará si una de ellas encierra un talismán o una víbora. El escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo. Yo mismo en esta apresurada declaración he falseado algún esplendor, alguna atrocidad, quizás también alguna misteriosa monotonía. Nuestros historiadores, que son a la vez los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son, en general, fidedignas, aunque naturalmente no se divulguen sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, nada tan contaminado de ficción como la historia de la compañía. Un documento paleográfico exhumado en un templo puede ser obra de sorteo de ayer o de un sorteo secular. No se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno de los ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto de omitir, de interpolar, de variar. La compañía, con modestia divina, elude toda publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte continuamente, quizás incesantemente, no difieren de las que prodigan los impostores. Además, ¿quién podrá jactarse de ser un mero impostor? El ebrio que improvisa un mandato absurdo. El soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado. ¿No ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Ese funcionamiento silencioso, comparable al de Dios, provoca toda suerte de conjeturas. Alguna abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional. Otra la juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche cuando el último Dios anonade el mundo. Otra declara que la compañía es omnipotente, pero que solo influye en cosas minúsculas, en el grito de un pájaro, en los matices de la herrumbre y del polvo, en los entresueños del alba. Otra provoca de heresiarcas enmascarados que no ha existido nunca y no existirá. Otra, no menos vil, afirma que es indiferente afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares. Jorge Luis Borges, La Lotería en Babilonia, del libro Ficciones de 1944. Lo que es la ciencia.